buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a un miembro del instituto, a Ricardo Amorín, que en el momento en que se ponga a hablar notaréis que viene del otro lado del Atlántico, que es argentino, y fue allí precisamente donde él estudió en la Universidad de La Plata, donde él hizo su licenciatura en astronomía. Finalizó en 2003 y entonces pues se volvió a España. Digo se volvió a España porque efectivamente sus ancestros eran españoles y digamos no muy lejanos en el tiempo. Y se vino a Canarias, al Instituto de Astrofísica de Canarias, donde realizó la tesis doctoral sobre un tema que se denomina galaxias enanas azules. Son galaxias, como su nombre indica, son pequeñitas pero tienen mucha formación estelar y entonces predominantemente la luz que emiten está en el azul, está en la parte azul ultravioleta, que es lo que emiten las estrellas jóvenes recién formadas. Es por eso lo que terminó esta tesis en 2008. Y después de tomarse unos cuantos, 4 o 5 meses, un poco de sabático y de tranquilidad, pues se vino hacia aquí, donde, contratado por el proyecto Consolider Ingenio GTC, es un proyecto que dura 5 años y que es, digamos, engloba a diferentes centros españoles y a una cantidad bastante numerosa de astrónomos españoles, y que va asociado a la explotación y puesta a punto del Gran Telescopio Canario. Entonces aquí hay un grupo que lidera precisamente Pepe Virchez, que está allí sentado, y que es ese grupo asociado al Consolider GTC, donde Ricardo pues se ha puesto a trabajar en estos 3 años que llevas aquí. Entonces hoy precisamente vamos a volver a uno de los que era, por decirlo así, nuestra temática clásica: la astrofísica, y más concretamente investigaciones que se están realizando aquí, que son, digamos, de completa actualidad. El último artículo sobre esto creo que se ha publicado hace 2 o 3 meses, pero que creo que ponen en contacto pues con todos los que estamos aquí, que ya nos conocemos y que sabemos que somos aficionados a este tema, con la investigación de vanguardia, con lo que yo creo que es la divulgación hecha por las personas que precisamente están haciendo ese tipo de investigación, ¿no? Con lo cual, pues ya dejo aquí a Ricardo y... Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Buenas tardes. Muchas gracias, Emilio, por invitarme. Realmente estoy... la verdad que muy contento de poder compartir con todos ustedes un poquito de lo que venimos haciendo en el grupo Estallido de Formación Estelar con Pepe Vilches y su grupo recientemente, con uno de los temas que por ahí nos están manteniendo más entretenidos, porque realmente lo estamos considerando como apasionante, y porque tiene que ver, como bien decía Emilio, con la astrofísica extragaláctica, con las galaxias que forman estrellas de manera muy intensa y que pueden tener un protagonismo importante a la hora de poder interpretar lo que vemos o lo que intentamos ver cuando estudiamos el universo en sus etapas más tempranas, ¿sí? lo que yo ahí puse en el título como universo primitivo. Un universo que tiene una historia y unos protagonistas que empiezan, como ustedes saben, en un inicio casi como 14.000 millones de años atrás, con una gran explosión y una etapa donde el universo básicamente contenía gas, después de formarse las primeras partículas, los primeros átomos, un universo dominado por materia y energías oscuras y por una fracción de materia visible, donde predominantemente abunda el hidrógeno y el helio y algunas trazas de algunos elementos un poco más pesados de lo que es la química que conocemos, un universo donde los principales protagonistas, o al menos los protagonistas que a mí más me gustan, son las galaxias, que son las entidades formadas por estrellas que han ido evolucionando, que han ido formándose. Como decía un famoso astrónomo que leí hace poquito, como las grandes corporaciones, como los grandes bancos adquiriendo pequeñas partes de otros y digamos, o fusionándose, ¿no? Entonces, estas galaxias fueron evolucionando a lo largo de todo este tiempo, estos millones y millones de años, hasta llegar a ser lo que hoy en día pues es nuestro entorno, nuestra propia galaxia, formada por conglomerados enormes de estrellas de todos los tipos y tamaños, y en los que estamos interesados desde nuestra perspectiva actual en estudiar sus propiedades, sus propiedades físicas, cómo funcionan, y sobre todo tratar de llegar lo más profundo posible, lo más atrás en el tiempo, para intentar encontrar explicaciones científicas a cómo eran los mecanismos que dominaban en las primeras etapas de este universo. Observacionalmente, las evidencias que se han encontrado, sobre todo en las últimas décadas, pues nos muestran de que la historia de la formación estelar, de la formación de estructuras en el universo, pues ha ido cambiando según esta función que este gráfico que les pongo aquí, donde digamos desde un inicio del universo, desde Big Bang hasta el universo actual, pues la cantidad de estrellas que se han ido formando por unidad de tiempo, digamos, el ritmo de formación estelar en un determinado volumen, pues ha ido variando y ha tenido su máximo pues alrededor de 5 billones de años atrás, y desde luego ha tenido una caída considerable hasta lo que es el universo actual, donde solamente o mayoritariamente las galaxias menos masivas, las más pequeñas, son las que continúan aún formando estrellas de manera significativa. Entonces, lo que vamos a intentar, lo que les voy a intentar mostrar hoy, es cómo una cierta familia de galaxias que se encuentra pues en esta parte de este diagrama nos puede dar algunas pistas de cómo interpretar o cómo intentar obtener información relevante acerca de los mecanismos que dominaban en estas épocas del universo donde se encuentra el pico de la formación estelar, ¿sí? Para ello, nosotros los astrónomos observacionales en los últimos años, nuestras generaciones hemos sido muy afortunados, puesto que los avances en materia tecnológica en cuanto a los instrumentos, a los telescopios, ha sido extraordinario en los últimos años, en las últimas décadas, y así hemos ido logrando, como les muestro en este diagrama, ir llegando más profundo en nuestro conocimiento, en las observaciones, atrás en el tiempo, ¿sí? Desde el presente hacia el universo más temprano hemos ido, gracias a la nueva tecnología, a los nuevos telescopios, hemos llegado a ver las primeras galaxias, ¿sí? Lo que necesitamos ahora es entenderlo, ¿no? Esta es quizás seguramente la foto más profunda, o sea, es la imagen astronómica que nos resume casi 13.000 millones de años del universo, de evolución del universo. Es un campo, una zona del cielo donde normalmente no hay casi galaxias, y a alguien se le ocurrió apuntar el mejor telescopio que había en ese entonces, que es el telescopio espacial, capaz de llegar lo más profundo posible e integrar y dejar el obturador del telescopio abierto durante creo que 12 días en total, para intentar juntar toda la mayor cantidad de luz en esta zona y ver a ver qué salía. Para que se hagan una idea, el campo que ocupa la porción de espacio, la porción, perdón, de cielo que ocupa esta foto, digamos, esta imagen astronómica, es equivalente a si a coger un granito de arroz, estirar el brazo y ponerlo así sobre el cielo, ¿sí? El tamaño proyectado es equivalente prácticamente, ¿sí? Con lo cual es una porción ínfima. Y sin embargo, cuando vieron los datos, se encontraron que había más de 10.000 galaxias ahí, ¿sí? Muchas de ellas, muchísimas de ellas, muy, muy, muy lejanas, ¿sí? Muy lejanas, muy primitivas, de alguna manera. Este es el mismo campo, ¿sí?, observado en el infrarrojo, donde ellos han seleccionado estos pequeños puntitos. Son pequeñas galaxias rojas, como las que ven aquí, que después veremos bien por qué son tan rojas. Y como verán, pues no tienen mucho que ver con las morfologías, el tipo de galaxia, las formas de las galaxias a las que nosotros estamos más acostumbrados, que son las galaxias cercanas de nuestro entorno, que tienen otras formas. Estas, como verán, son como amorfas, algunas tienen como compañeros, están como en fusión, colas, son galaxias como raras. La distribución de las galaxias y cómo han ido evolucionando a lo largo de todos estos millones de años en el universo, pues se ha descrito bastante bien mediante modelos teóricos, físicos, y reproducido mediante simulaciones numéricas, como pueden ver aquí. Esto es una evolución en el tiempo desde las primeras etapas del universo, donde la materia, tanto la materia oscura como la materia visible, la que uno ve, se distribuye de una manera más o menos homogénea y luego se va evolucionando y convirtiéndose en filamentos y agrupaciones, donde, como verán en esta parte de aquí, esto son esos filamentos, esa distribución a gran escala, lo que llamamos el universo a gran escala, la distribución de la materia visible, o sea, de las galaxias, del gas, ¿sí? Y cómo es muy similar a la trazada por la materia oscura, ¿sí? Esto es lo que muestran las simulaciones. Aquí vemos una comparación entre los distintos volúmenes de los que estamos hablando. Son grandes números, ¿sí? Estos, conforme vamos extrayendo pequeñas porciones, vamos viendo cómo se van definiendo esas estructuras, donde hay mayores densidades o zonas de menor densidad, ¿sí? Y en esas mismas podemos ver cómo se agrupan las distintas galaxias. Ahora, esto son simulaciones. Del punto de vista observacional, gracias a los grandes cartografiados del cielo, se ha podido comprobar de que básicamente la materia visible, la materia que nosotros vemos, pues sigue este comportamiento, ¿sí? Y se agrupa cada puntito de aquí, ¿sí? De este mapa, pues nos muestra una galaxia, ¿sí? Cada puntito es una galaxia, y vemos cómo se agrupan en filamentos, en agrupaciones, ¿sí? Conforme nos vamos en hacia los extremos, hacia los bordes de este diagrama, nos vamos yendo más hacia afuera, nos vamos alejando del centro, que es donde estamos nosotros. Entonces, los protagonistas son las galaxias en todo esto. Las galaxias son conglomerados de estrellas, de gas, donde tenemos todo tipo de procesos físicos que son muy bonitos y muy difíciles de estudiar. Este es el aspecto que suelen tener las galaxias que están rodeándonos, que están en nuestro entorno, en el universo local, en el universo en el que vivimos nosotros. Galaxias con forma de espiral, con distintas morfologías, con regiones donde todavía se forman estrellas, regiones centrales muy luminosas, objetos en los que hay ciertas interacciones con compañeros, otras que están aisladas, en fin, que hay un montón de variedades y tipos morfológicos que empezaron a ser estudiados, creo yo, a partir del trabajo de Edwin Hubble a principios del siglo pasado, quien, como ven aquí, observaba en su telescopio directamente con su sillita, la verdad que no nada cómodo, pero bueno, observó un montón de lo que él llama nebulosas y que son realmente galaxias, y las clasificó en distintos tipos según su morfología, según su forma, ¿sí? Entonces, estas morfologías muchas veces se vinculan con el entorno donde las galaxias habitan, ¿sí? Y con distintos estadios evolutivos de estos objetos, ¿sí? Que reflejan de alguna manera la diversidad que hay entre sus propiedades. Por ejemplo, como les mostraba antes, en la distribución a gran escala hay zonas donde las galaxias parecen acumularse, donde parecen agruparse, son zonas de mayor densidad que llamamos cúmulos de galaxias, como este precioso cúmulo de Hércules, que tiene una gran variedad de tipos morfológicos y de galaxias en distintas etapas de su evolución y de interacción entre ellas, ¿sí? U otros entornos más aislados donde las galaxias pueden permanecer más tiempo sin alterarse demasiado por la presencia de otros objetos similares. Simplemente para que comparen lo que ha cambiado las cosas en estos años, hoy por hoy los discípulos de Hubble observan un poco más cómodos, hasta se pueden dar el lujo de tomarse una siestita, o mejor aún, en ocasiones hay otras personas que observan por nosotros, como en el caso de GTC, en donde se puede hacer esto. Otra posibilidad es estudiar el universo por medio de los grandes cartografiados. Realmente esto ha sido una revolución en la astronomía extragaláctica, la astrofísica extragaláctica, porque ha permitido observar una gran porción del cielo visible desde el hemisferio norte, sobre todo, por medio de estos telescopios hechos dedicados exclusivamente a este cartografiado, telescopio de 2.5 metros que está en Estados Unidos, para intentar obtener la imagen más completa del cielo nocturno, ¿sí? Y además hacer espectroscopía, que ya veremos después en detalle a qué me refiero con esto, hacer espectroscopía de la gran mayoría de estos objetos. Este tipo de cartografías ha permitido descubrir infinidad de objetos, de estudiar muchísimos procesos físicos, tanto de estrellas, asteroides, todo tipo de objetos celestes, ¿sí? Y ha producido un montón de publicaciones científicas y de resultados interesantísimos. Es una herramienta básicamente fantástica y muy fácil de utilizar, ¿sí? Incluso uno desde su casa puede ver por medio de un simple software, puede ver y analizar los objetos en cualquier porción del cielo cubierta por el cartografiado, ¿sí? Esto bueno, es una imagen, digamos, la representación de toda la porción cubierta por este cartografiado, que ocupa, como verán, una gran parte, estas son las esferas celestes, una gran parte del cielo en torno al polo norte galáctico, al polo sur galáctico, y ha permitido obtener la mayor foto, como les decía, la mayor imagen posible del universo, mapeando así todo tipo de escala, pues las galaxias, los objetos internos a las galaxias, como las regiones de formación estelar, etc. Claro, ¿cómo hacemos para analizar tantos datos? Porque estos son terabytes, son muchísima cantidad de datos que bueno, que yo creo que no hay astrónomos suficientes para analizarlos. De hecho, en alguna parte salió esta noticia diciendo de que la astronomía era una de las cuatro carreras donde no había desempleo prácticamente. Noticia en Estados Unidos, yo no sé, espero que nadie, ningún funcionario esté viendo esta grabación. Pero bueno, básicamente tenemos trabajo de sobra, el tema es que nos paguen por hacerlo. Y bueno, y a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de hacer participar a los aficionados, a la gente que realmente, sin ser profesionales, sin dedicarse exclusivamente a esto, pues es apasionada por la astronomía y tiene interés en meter mano en estos datos, utilizando estas herramientas tan sencillas como les mostraba, y guiado siempre por profesionales, a un grupo de universidades, instituciones de diversos países se le ocurrió la idea de juntar a miles de personas de estos países, voluntarios, y proporcionarle los medios para que contribuyeran a determinados proyectos que tenían que ver básicamente con la clasificación de objetos celestes en este survey, en este cartografiado de Sloan. Uno de ellos era la clasificación morfológica de las galaxias. De alguna manera, intentar hacer lo que hacía Hubble, pero a gran escala, con toda esta inmensa cantidad de datos. Entonces, bueno, pues se pusieron en campaña y llegaron, resulta de que aparentemente a la hora de hacer estadística y de hacer una clasificación, el cerebro humano es aparentemente mucho más eficiente que cualquier programa que uno pueda hacer para hacer esto de forma automática, y funcionó bastante bien, y de hecho han clasificado pues 1 millón de galaxias, ¿sí?, con el trabajo cooperativo entre todas las personas involucradas, y han descubierto muchos objetos interesantes que previamente no habían sido identificados. ¿Sí? Como por ejemplo este objeto raro de aquí, que se llama Hannes Burper, y que en principio no se entendía muy bien qué. Y por supuesto, otro de los objetos que... Bueno, perdón. Y lograron con este trabajo pues ampliar un poco más la clasificación, nuestro conocimiento acerca de las morfologías de las galaxias, y estudiar e intentar dar más pistas sobre el comportamiento evolutivo de todas estas clases, qué relación había entre la evolución y la morfología. Las galaxias gigantes son un descubrimiento hecho a partir de este proyecto. El nombre, curioso nombre, viene, como se imaginarán, pues por la forma y el color de estos bichitos, que no son más que galaxias que están muy lejos, como vamos a ver. No tanto como las del universo primitivo, pero están lejos, lo suficiente como para que se vean como bolitas. La historia de este descubrimiento, bueno, básicamente varias personas involucradas, astrónomos aficionados involucrados en este proyecto, se empezaron a dar cuenta de que de golpe aparecían pequeños objetos puntuales, puntitos verdes en las imágenes del cartografiado de Sloan. Y comunicaron a los astrónomos profesionales que les entrenaban de esta existencia. Cuando fueron a mirar pues los datos de manera un poco más detallada, se dieron cuenta de que en realidad eran galaxias y que no eran como originariamente se habían clasificado de manera automática por el cartografiado, como estrellas o cuasares. Entonces, un grupo de ellos se dedicó exclusivamente a buscarlos por toda la base de datos del cartografiado, y lograron juntar pues alrededor de como 250 candidatos, una cosa así, de los cuales al final menos de la mitad resultaron ser verdaderamente galaxias, y la gran mayoría de ellas resultaron ser, por las características que después les voy a detallar, ser galaxias starburst, lo que llamamos galaxias con brotes de formación estelar muy muy intensos, ¿sí? Que como verán después no son muy habituales en el universo cerca. Por eso llamaron mucho la atención de los astrónomos profesionales que estaban en ese proyecto. Entonces, lo que vamos a ver ahora es entonces qué es lo que genera que estas galaxias tengan ese aspecto y ese color tan particular, lo primero y básico. Ver qué clase de galaxias son, o a qué clase de las galaxias que nosotros conocemos o conocíamos antes de esto se asemejan, cuáles son sus propiedades más importantes y cómo se derivan observacionalmente, que yo creo que es algo interesante de mostrar, y por qué son tan interesantes y qué las liga de alguna manera al universo primitivo, como les planteaba en el comienzo. Entonces, para analizar el aspecto, o para explicar el aspecto de estas galaxias, uno tiene que hacer uso de un concepto que es el de la resolución espacial. Y esto es algo así como una conjunción entre la capacidad que tiene un instrumento de observación de distinguir los detalles del objeto observado, ¿sí? Lo cual depende de la óptica, en este caso, por ejemplo, un telescopio, y los efectos que tiene sobre la luz que recibimos de los astros la atmósfera terrestre, ¿sí? Que hace que como que las ondas de luz bailoteen y se difuminen dentro de la cámara con la que estamos captando la luz, ¿sí? Entonces yo creo que se ve mejor con ciertos ejemplos, y vamos a poner como ejemplo el telescopio que se utilizó para el cartografiado de Sloan, ¿sí? Que es un telescopio de 2,5 metros, por supuesto, en la Tierra, y el telescopio espacial Hubble. El telescopio espacial, por estar fuera de la atmósfera terrestre, por supuesto, no sufre de estas alteraciones atmosféricas, con lo cual el poder resolvente que tiene, la resolución que alcanza, está solamente limitada por su propia óptica, ¿sí? Y para un determinado rango del espectro, una determinada longitud de onda que llamamos y que después veremos en detalle lo que es, pues la apertura del telescopio, la óptica del sistema, nos da una, digamos, la separación mínima, ¿sí? que podemos llegar con la que podemos llegar a distinguir los detalles o a resolver dos objetos que están pegaditos, ¿sí? En el caso del telescopio terrestre, esa óptica también tiene su propia resolución. En estos casos, como son telescopios muy similares en tamaño, pues es muy similar también. Lo que pasa es que, claro, la atmósfera terrestre hace que esa luz que llega a la cámara pues se difumine y perdamos, ¿sí?, casi un factor 10 en esa capacidad de resolución, ¿sí? Lo que puse acá es un segundo, esto es un segundo de arco. Un segundo de arco es una medida del ángulo en el que podemos llegar a ver estos objetos, y equivale más o menos a la separación de los faros de un coche a unos 300 kilómetros de distancia. Imagínense, es una capacidad importante a pesar de los efectos atmosféricos. Un ejemplo muy claro es el centro de la Vía Láctea. El centro de la Vía Láctea es una zona del cielo donde hay muchísimos objetos, están todos muy pegados, muy muy pegados, y para llegar a distinguir entre ellos, un telescopio como este pues no logra ver los detalles, no logra llegar a ver estrella por estrella. En cambio, con una resolución mejor, el telescopio espacial pues puede resolver estos objetos. Si bien esta imagen no está tomada con el telescopio espacial, acá estoy, es un poco tricky, pero básicamente la idea es esa, ¿sí? Lo mismo para, por ejemplo, un cúmulo globular. Un cúmulo globular es una agrupación de muchas estrellas viejas, que están todas muy pegaditas, ¿sí? Que cuando las observamos, las queremos observar en detalle con un telescopio también desde Tierra, pues las vemos todas como muy pegadas, muy, muy como difuminadas, y cuando las vemos con el telescopio espacial podemos ver mucho más detalle, ¿sí? Este mismo concepto aplicado a los guisantes, pues equivale a esto. Básicamente, estos son los únicos cuatro objetos de esta muestra original de guisantes descubierta por el Zoo de Galaxias que estaban mapeadas de alguna manera, están observadas por el telescopio espacial Hubble sin saber previamente de qué se trataba de estos objetos. Y acá podemos ver bien cuál es la forma real, ¿sí?, de estas pequeñas bolitas acá. En algunos casos se puede intuir, cierta simetría, pero verdaderamente cuando llegamos a distinguir los detalles es cuando nos vamos a la alta resolución del telescopio espacial. Visto con GTC, ¿sí? Esto es un trabajo que hicimos recientemente, nos fuimos al Gran Telescopio de Canarias con la idea de ver si podíamos, a pesar de no distinguir esos detalles, podíamos observar mucho más profundo, o sea, digamos, abriendo el obturador de la cámara mucho más tiempo, ¿sí? Intentando recolectar mayor cantidad de luz y ver si tenían más extensión las galaxias, si verdaderamente eran más grandes, que eso a veces pasa. Y vimos de que no, prácticamente no, son muy muy chiquitas, son realmente compactas, ¿sí? Y si hacemos un zoom sobre estas partes y vemos las imágenes del telescopio espacial, estas son las imágenes ya más de ciencia, más las que nosotros usamos para analizar, pues vemos las morfologías, en algunos casos muy con asimetrías, con colas, con pequeños, digamos, como grumos, ¿no? que después veremos son grandes regiones de formación estelar. Estas imágenes a nosotros nos sirven para analizar un poco la geometría, la morfología y la estructura de la galaxia, o sea, cómo se forman. Esto básicamente es el perfil de la luz, ¿sí? Trazado desde el centro de la galaxia, cómo se distribuye la luz a lo largo de todo el objeto, ¿sí? Y a partir de esto y de usar un modelo podemos analizar pues cómo se distribuyen las estrellas. Hecho con diferentes colores, con diferentes filtros, podemos analizar también hasta cierto punto qué edad tienen, cuál es la distribución de la masa a lo largo de la galaxia, a lo largo del radio de la galaxia, que es esta parte. Por otra parte está el tema del color. El color es verde, llamó la atención desde el principio, y básicamente la idea que está detrás del color es el desplazamiento al rojo. ¿Qué es el desplazamiento al rojo? Pues el desplazamiento al rojo tiene que ver con que el universo se expande de alguna manera y tiene que ver con cómo la luz, a través de un efecto que este hombre Doppler bautizó con su nombre o bautizaron con su nombre posteriormente, pues cómo los objetos conforme digamos, cuanto más lejanos están, pues los vemos con velocidad, se alejan de nosotros a mayor velocidad. Eso es básicamente lo que se llama la ley de Hubble y es la demostración empírica de que el universo se está expandiendo. Entonces, esto tiene que ver con el corrimiento al rojo, que es esta letra Z que nosotros en la jerga denominamos redshift. Pero para explicar un poco mejor esto, conviene irse a repasar un poco el espectro electromagnético, que como saben, digamos, todos los objetos que tienen una cierta energía emiten radiación pues, en un rango muy grande, no solo en el visible, que es el rango del espectro donde nosotros podemos ver, donde nosotros vemos. Nosotros somos ciegos totalmente a la radiación que viene de objetos mucho más energéticos, como el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, por suerte para nosotros, o por otro lado al infrarrojo, a las microondas, que son objetos más fríos, ¿sí? Básicamente lo que nosotros llamamos la longitud de onda, ¿sí? Que es como si nosotros imagináramos la luz como una onda, como esto que vemos aquí, pues la diferencia, la longitud entre estos picos, pues no, es lo que nosotros denominamos la longitud de onda y lo que nos marca en qué parte de este espectro estamos, ¿sí? El espectro se mide a partir, bueno, de unos instrumentos que se llaman espectrógrafos, para los que este hombre, bueno, construyó uno, inventó el primero de ellos, y fue capaz de medir el espectro visible del Sol, y encontró que existían pues un montón de extrañas rayas ahí que posteriormente un físico y un químico estudiaron en el laboratorio, experimentaron con ellos y postularon una serie de leyes que definen de alguna manera cómo una fuente de luz, ¿sí? Una fuente a una cierta temperatura, pues cuando se hace pasar su luz, se la dispersa a través de un prisma, de un objeto dispersor, pues genera un espectro continuo, o sea, desparrama toda la luz a lo largo del espectro de manera uniforme, mientras que cuando se le pone en medio de un gas, ¿sí? Un gas, pues este gas absorbe energía y al hacerlo pasar por el dispersor, pues produce una serie de líneas, ¿sí? Que tienen que ver con la composición química de ese gas, ¿sí? En una determinadas longitudes de onda, ¿sí? Por otra parte, si este gas pues está caliente y el prisma solamente ve el gas, pues lo que vamos a obtener no es un espectro continuo, sino un espectro con líneas en emisión, ¿sí? Líneas brillantes, no oscuras como en este caso. En las galaxias, como en los visantes y como en cualquier otra galaxia, lo que tenemos es una superposición de estos espectros, ¿sí? Lo que tenemos es una superposición, este es un caso cualquiera, donde vemos líneas en absorción, ¿sí? Un continuo que es como este pedestal de luz a lo largo de estas longitudes de onda, esto es en el rango visible, y una serie de líneas en emisión en determinados puntos, en determinadas longitudes de onda. Entonces, volviendo al tema del desplazamiento al rojo, este espectro, estas líneas que aparecen en el espectro, conforme el objeto, la fuente de que emite esas líneas, se mueve con respecto a nosotros, esas líneas van a estar desplazadas, ¿sí? Con respecto a la longitud de onda que deberían caer en el laboratorio. Si el objeto se aleja de nosotros, ¿sí? Pues lo que vemos es que las líneas pues se van hacia el rojo, ¿sí? Se ven desplazadas hacia el rojo por este efecto Doppler. Cuanto más mayor sea la velocidad, cuanto más lejos esté el objeto, pues más va a ser ese desplazamiento. Y es exactamente lo que está pasando en lo que explica el color de los guisantes. Este es un espectro real, un espectro de ciencia obtenido con el GTC para uno de los guisantes. En blanco es el espectro que mostraría si el objeto estuviera en reposo, estuviera quietito acá a la vuelta de la esquina, ¿sí? Cada línea cae en la longitud de onda que debería de caer el laboratorio. Y en verde tenemos el espectro real, el espectro observado, que está desplazado hacia la parte roja del espectro, ¿sí? Con lo cual esa diferencia nos está dando, nos está cuantificando cuánto es el desplazamiento del rojo, cuánto es el redshift, lo que nosotros decimos. Entonces, en este espectro vemos que estos objetos tienen un continuo, que es esta parte, la base, digamos, del espectro, que es muy plano, que es muy, muy, muy débil. Y sin embargo, tienen unas líneas en emisión muy prominentes. Eso nos está diciendo que estos objetos son muy ricos en gas, tienen mucho gas, ¿sí? Por lo que les mostraba antes. Y después veremos qué implicancias tiene esto importantes. Me gustaría mostrarles, es algo complicado, pero es muy, muy ilustrativo. Esto es una gráfica que muestra este desplazamiento al rojo conforme aumenta hacia la derecha, y aquí en función del tiempo, y esta franja acá en verde es el rango de desplazamientos al rojo que muestran los guisantes, ¿sí? Y estas dos curvas lo que muestran es por un lado el tiempo hacia atrás, o sea, medido desde la actualidad hacia el inicio del universo que transcurrió, ¿sí? Y la edad del universo en ese momento, con lo cual nosotros a través de este valor podemos saber en qué época del universo se emitió esa luz, ¿sí? Estamos mirando al pasado de alguna manera, ¿sí? Haciendo esto y cuantificando esta cantidad, nos damos cuenta de que la luz de estos objetos, ¿sí? Corresponde a 3.000 millones de años atrás, ¿sí? ¿Cuánto estamos? Estamos viendo el pasado, literalmente. De la espectroscopía se pueden obtener un montón de información física. Requerimos de objetos como estos que están relativamente lejos, requerimos de observaciones de calidad para poder medir de manera confiable pues tanto la emisión del continuo este que les decía que es muy muy débil, como de la forma de las líneas, para poder compararlas, para poder testear modelos físicos y derivar parámetros que nos ayuden a interpretar, ¿sí? A interpretar qué es lo que está pasando. Entonces, por un lado podemos medir parámetros que tienen que ver con la formación estelar, con las masas involucradas, las masas en estrellas, las masas en gas, medir las edades de estos objetos. Esto es un ejemplo, sin más, de cómo a partir de un modelo podemos intentar reproducir la observación, ¿sí? Y a partir de ahí entonces derivar estos parámetros físicos. Por otra parte, buscando el detalle en el espectro, podemos buscar por rasgos espectrales que nosotros de antemano sabemos que corresponden a, por ejemplo, estrellas viejas presentes en las galaxias o a estrellas más jóvenes, como como en estos dos casos. Podemos también analizar las abundancias de las componentes químicas de los gases que están en esa galaxia, de los metales pesados, de todos los elementos químicos que no sean ni hidrógeno ni helio. Podemos también derivar de alguna manera cómo se mueven y cómo afectan a la dinámica de las galaxias los gases, buscando con mayor resolución intentar ver cuál es la forma de esas líneas, lo cual nos está dando información de cómo se mueve el gas, ¿sí? Y de alguna manera todas las observaciones hechas hasta ahora pues muestran que las galaxias guisantes presentan un estallido, un brote enorme, muy masivo de formación estelar, y tanto los cálculos de abundancias como su relación con el ritmo de formación estelar, la masa, la edad de las estrellas y la cinemática del gas, todo esto nos da de alguna manera pistas acerca de cómo interpretar el estado evolutivo de estos objetos y los mecanismos físicos que pueden dominar de alguna manera esta evolución. Entonces, básicamente las propiedades de los guisantes pues son las que les muestro aquí. Son galaxias pequeñas, verdaderamente pequeñas, mucho más pequeñas que las galaxias normales, las galaxias espirales o que las galaxias elípticas. Sin embargo, son luminosas porque están formando muchas estrellas y esas estrellas emiten mucha luz, sobre todo emiten mucha luz en el ultravioleta, con lo cual esto las hace sospechosamente muy parecidas a las galaxias más antiguas del universo. Son muy ricas en gas, como vimos las líneas espectrales lo delatan, tienen muchísimo contenido de gases. Estos gases, que es donde se forman las estrellas, pues muestran un contenido en metales muy pobre, muy, muy pequeño, y como veremos después, esto tiene que ver un poco con la juventud, de alguna forma, con el estado evolutivo de estos bichos, ¿sí? Y en definitiva muestran una serie de características que no son habituales en el universo local, en el universo más cercano. Ahora, yo hablaba de los brotes de formación estelar masivos. Lo que se forma ahí no son tanto estrellas como nuestro Sol, estrellas de masa baja, sino más bien estrellas más potentes, estrellas más calientes, estrellas masivas, ¿sí? Como por ejemplo las Pléyades. Son galaxias que siguen una evolución, estrellas que siguen una evolución muy diferente, ¿sí? Según su masa inicial. Las estrellas pequeñas, las estrellas de menos masa, pues tardan muchísimo más tiempo, como pongo acá, en evolucionar hasta que llegan a morir, digamos, a quedar como restos casi fósiles. Y por otra parte, las estrellas más masivas pues tienen una evolución muchísimo más rápido, pasan muchas cosas en el medio, como veremos después, y terminan su vida como supernovas, expulsando todo el material que sintetizaron en su interior y generando pues en ocasiones estrellas de neutrones o agujeros negros. Esto nos, en las etapas finales, digamos, de la vida de estas estrellas masivas, pues lo que vemos básicamente es que expulsan, ocurren una serie de transformaciones en el interior que hacen que estas estrellas expulsen muchísimo gas hacia afuera, y con estos gases que son ricos en metales que se generaron en el interior de la estrella, polucionan todo su entorno. Esa polución hace que de alguna manera favorezca la creación de nuevas estrellas más ricas, y por otra parte, bueno, es el material del que finalmente nos formamos todos, se formó nuestro entorno, básicamente el carbono y todos los materiales pesados, ¿sí? En la Vía Láctea, en nuestro entorno más cercano, la formación estelar masiva, tenemos varios ejemplos. Esta es la famosa Eta Carina, es una de las estrellas masivas más estudiadas, y esta es una de las regiones de formación estelar masiva más estudiadas también de la Vía Láctea. Sin embargo, este tipo de formación estelar no necesariamente es el mismo, o no es el mismo básicamente que el que encontramos en los guisantes, porque las características, los mecanismos involucrados, pues son bastante diferentes. Si nos vamos al vecindario de la Vía Láctea, encontramos regiones de formación estelar masiva que son un poco más parecidas, como esta que está en las nubes de Magallanes, que son galaxias que de alguna manera tienen una masa comparable con los guisantes, ¿sí? Y si nos vamos un poquito más lejos, pues encontramos como la versión light de los guisantes, de las galaxias guisantes. Son galaxias que están un poco más cerca, son galaxias a las que yo les tengo mucho aprecio porque las estudié durante mi tesis, y son las galaxias compactas azules. Son muy, digamos, no son muy abundantes. Son galaxias que muestran una formación estelar muy muy violenta, no tanta como los guisantes, pero intensa, ¿sí? Que dura muy poco tiempo en lo que es la vida de estas, en la vida evolutiva de estos objetos, que duran unos pocos millones de años. Tiene mucho gas, y ese gas es el que hace que de golpe se desate esa formación estelar. Y los mecanismos pues son bastante diferentes a los mecanismos que, por ejemplo, desatan esa formación estelar en las galaxias espirales, ¿sí? Son muy distintos. Algunos tienen que ver con procesos internos de la galaxia, mecanismos físicos que tienen que ver con las densidades, bueno, cuestiones que tienen que ver con la gravedad internos, y otros que tienen que ver más con interacciones, con procesos externos, ¿sí? Alteraciones del estado de la galaxia. Una galaxia está quietita y de golpe pasó algo y hizo que desataran ese estallido. Ejemplos espectaculares observados por el Hubble, donde uno puede ir al detalle y ver la física y ver qué cosas pasan, ¿no? Y vemos como muchas de ellas muestran como filamentos, gas que sale expulsado de las galaxias por acción de estas estrellas masivas que escupen básicamente con sus vientos y con su energía de las supernovas, pues escupen todo ese material y enriquecen el medio. Muestran capas que salen de esas regiones más densas de formación estelar, y bueno, una variedad de riqueza, digamos, en cuanto a la física que se puede estudiar de ellas. Entonces, básicamente los escenarios, la naturaleza de estos guisantes está asociada con estos estados, ¿sí? Pero son como la versión extrema, ¿sí? Es como la versión extrema en el universo local, en el, digamos, no cerquita, pero tampoco tan lejos, ¿okay? Actualmente, y por eso le puse acá que está bajo construcción, digamos, como que todavía estamos intentando armar un escenario que explique un poco cómo evolucionan estos objetos y intentar relacionarlos con las que conocemos mejor, como las compactas azules, etc. Pero lo que tenemos claro es que todas sus propiedades observadas hasta ahora pues son análogas a las que dominaban o a las que presentan las galaxias que dominaban una etapa del universo donde la formación estelar era mucho, muchísimo más activa, donde pasaban mucho más cosas que las que pasan ahora, ¿okay? Y por otra parte, como les dije antes, estas galaxias las estamos observando en el pasado, 3.000 millones de años atrás, más o menos. Entonces, estas galaxias, estos ritmos de formación estelar tan grandes, deben haber evolucionado, digamos, tienen que ser de alguna manera como las progenitoras, los padres de otros, de otras galaxias más grandes, ¿no? Galaxias que no sabemos cuáles podrían llegar a ser y que estamos intentando, a partir de las observaciones, pues intentar identificar. Y muy recientemente, y no es nada sorprendente, pues hemos visto de que diversos trabajos han encontrado galaxias como las guisantes mucho más lejos, ¿sí? con características muy similares. Yo, a ver si esto anda, les voy a mostrar esta pequeña peliculita muy rápida acerca de unas observaciones muy muy profundas con el telescopio espacial en una zona del cielo donde hay muy pocos objetos, con lo cual se puede llegar muy muy adentro, muy atrás en el tiempo, digamos, ¿sí? Y poder llegar a identificar pues como pequeños objetos puntuales, pequeños farolitos, ¿sí? Como pasaba con los guisantes, pero en estas imágenes mucho más profundas, mucho más atrás en el tiempo. ¿Eh? ¿A qué se parece? Pues bien, estas imágenes, el análisis de las imágenes y de los espectros de estos objetos más lejanos, pues revelan de que sus propiedades son muy muy similares a las que nosotros obtenemos también en estos objetos más cercanos, con lo cual las analogías pues surgen naturalmente, ¿sí? Y esto es fantástico porque de alguna manera nos permite, con objetos a los que podemos estudiar con más detalle porque están más cerca, intentar restringir un poco las interpretaciones que se hagan luego en objetos más lejanos, donde los datos en general son de peor calidad, ¿sí? Porque al estar más lejos, pues tanto los espectros como las imágenes son como más ruidosas, tienen mayor dificultad de interpretación. Se me ocurrió una analogía mientras hacía la charla, que a lo mejor está mal, pero bueno, pero esto es similar a como hacer una especie como de arqueología o de paleontología, ¿no? De intentar ver cómo eran o cuáles eran las costumbres del hombre primitivo, digamos, a través del estudio de pequeñas de tribus que han quedado aisladas, como los bosquimás, por ejemplo. Se me ocurrió gente que ha quedado como aislada del mundo moderno y que conserva ciertas propiedades, ciertas costumbres y tradiciones que de alguna manera nos podrían dar pistas acerca de cómo eran nuestros ancestros, ¿verdad? Sin embargo, bueno, todo esto son elucubraciones. Hay que seguir investigando. De vuelta, ojalá que esto lo vea algún funcionario con poder. Y para eso, esta época de los grandes telescopios, de los grandes avances tecnológicos es fundamental. Es maravilloso contar con telescopios de vanguardia como el Gran Tecán, como el GTC, como el Bosque de Antenas de ALMA, que observa en el rango de las microondas, del milimétrico, del submilimétrico, o el VLA, que está en Nuevo México, que observa más hacia el radio, las regiones más frías, el hidrógeno neutro, que es fundamental para estudiar este tipo de objetos con mucha formación estelar, o el telescopio que será el más grande del mundo, esperemos que lo consigan hacer pronto, que nos abrirá, digamos, esta ventana de observación muchísimo más para llegar más profundo. Y por supuesto lo que será el nuevo telescopio espacial que se proponen lanzar próximamente para sustituir de alguna manera al Hubble, pero que va a multiplicar muchísimo las posibilidades, sobre todo de estudiar estos objetos más lejanos, ¿sí? Porque esto va a observar básicamente en la porción infrarroja donde están todas estas galaxias enrojecidas. Y bueno, espero que les haya gustado. Esto es todo y preguntas. Cuando se observa el universo, suena muy lejana. no todo lo que aparece es una galaxia quizás, ¿no? Entonces, en algunos puntos tiene una galaxia que parece que es más primitiva que la otra, pero vamos a ver cómo se comporta. Cuando observas muy profundo, claro, también estás cubriendo un volumen enorme en el tiempo, digamos, tenés la superposición proyectada en el cielo de algunos objetos que están muy muy lejanos, pocos, porque en general, digamos, ves los más brillantes, los que sobreviven, digamos, a la óptica de tu. Y por otra parte, ves un montón de contaminación de objetos que están por delante, ¿sí? Que están más cerca, básicamente. Entonces, para determinar con certeza las galaxias que estás observando están verdaderamente lejos, tenés que tomarles el espectro y medir ese desplazamiento de las líneas para constatar de que están desplazadas al rojo y que por tanto su distancia es la que sospechas. Gerardo, abundando en lo que decía Adrián, que si tú coges una rebanada de Z, coges una rebanada de corrimiento rojo, sí. Se supone que al principio todas las galaxias que veías se parecían más unas a otras, y conforme te vas acercando aquí ya tienes una mayor variedad de galaxias. El universo local ahora mismo, claro, o sea, es todo el proceso de evolución. De evolución, claro. Todas se parecían. Claro. Eran todas pequeñitas y tal. Algunas se van juntando y ya se van formando algunas mayores. Pero quedan otras todavía más pequeñitas. Claro. Y conforme esas más mayores, por eso ahora tienes una gran variedad. Y al principio tenías pues más o menos todas muy... De todas formas, regresando unos 3.000 millones de años luz, según dicen, ¿no? Claro, digamos, el tiempo que transcurre entre que la galaxia emite esa luz hasta que nosotros las vemos en nuestras observaciones, pues es claro, estamos hablando de la edad del universo en 14.700 millones. 14.000, claro, esto es como una. No llega a ser una tercera parte, pero está. Aunque creo que ya se ha llegado mucho más profundo. Sí, muchísimo. Sí. Digamos, las galaxias más lejanas. Que se observan, que se pueden observar, están mucho más lejos que estos bizarros, muchísimo. Sí. Es muy interesante lo que planteabas, y es verdad. Y una de las cuestiones es que este tipo de galaxias que nosotros llamamos enanas, porque son de baja masa, son como de alguna manera los bloques, los ladrillos con los que se fueron construyendo por agregación las galaxias de mayor diseño, ¿sí? las galaxias más masivas, más grandes, a lo largo de todo este camino evolutivo. De hecho, debe ser un proceso que sigue en la agrupación de... Sí, todavía, exacto. Sí. Tenemos el universo local, creo que un problema se está acercando a la Vía Láctea. Sí, por supuesto. Hay, a ver si tenía por acá yo alguna... A ver, esto no... Tenía esta figura que al final la saqué, pero que bueno, que ilustra que en el universo cercano todavía tenemos una porción significativa de objetos que están en interacción, ¿sí? Que están fusionándose, como estas galaxias. Estos son casos extremos, ¿verdad? Donde las galaxias chocan y se transforman y se estudia. La proporción de este tipo de eventos en el universo más primitivo, más lejano, pues era mucho mayor, porque estaba todas las galaxias estaban mucho más cerca. Lo que sí, las agrupaciones eran de objetos más pequeños. Ricardo, ¿qué sí teníais en las observaciones de GTC? Entre un segundo y medio. Sí. No era el mejor que puede llegar a ser, porque los requerimientos que nosotros habíamos presentado al telescopio, pues no habíamos sido muy muy exigentes, pero bueno, tampoco estaba mal, digamos, para poder... Como lo que nos interesaba básicamente en las imágenes era ver hasta dónde se extendían las galaxias, sino y no tanto ver el detalle, porque teníamos las observaciones de Hubble, entonces no nos venía bien. ¿Y como cuántas galaxias brillantes se han observado por la resolución de Hubble? Pues hay, bueno, de la muestra original que seleccionó el SOHO de galaxias, pues son 4 nada más. Pero bueno, luego nosotros estamos trabajando en otras muestras obtenidas de, no a través del SOHO de galaxias, pero de otros cartografiados más pequeños, pero más profundos que el de Sloan, Y algunos de ellas tienen observaciones en Hubble y las utilizaremos para seguir ahondando en estos temas. Incluso son objetos, algunos que se extienden en el tiempo un poco más allá, o que están más lejos incluso que estas. Tengo una duda ahí. No, los agujeros negros, por ejemplo, nuestra galaxia tiene un agujero negro en el centro. Uh-huh. Bien. Y aparte de ese agujero negro, ¿hay más agujeritos negros? Sí, bueno, en principio, digamos, las estrellas masivas, como las que la vida de la estrella masiva, que les mostraba antes, digamos, básicamente hay dos opciones: o terminan como agujeros negros, o terminan como estrellas de neutrones, ¿verdad? Entonces, en las regiones donde se forman muchas estrellas masivas, pues la probabilidad de tener agujeros negros, ¿sí? No es mi especialidad, pero creo que va por ese lado. Ahora sí, los agujeros negros que están en los centros de las galaxias estas más masivas son agujeros negros supermasivos, son grandes agujeros negros. No están formados por una estrella, ¿sí? Están formados mucha cantidad. Es que tengo una duda, por ejemplo, los bizantitos estos que vemos, ¿no? Sí. Que, el color, ¿no? Uh-huh. Porque que, o sea, tiene mucho hogar, ¿verdad? Exacto. Mucho hogar. ¿Y son primigenias esta galaxia? Bueno, ese es un muy buen punto. No tienen una abundancia primigenia, no son primigenias, pero se acercan mucho. De hecho, es uno de los puntos más interesantes que tienen, es que la abundancia de metales, digamos, con respecto, siempre medido con respecto al hidrógeno, que es el material más, el gas más abundante, pues es muy baja, muy muy baja. Entonces, claro, las galaxias primigenias verdaderamente, que eran prácticamente todo hidrógeno, tenían una porción de metales ínfima. Entonces estas se le parecen. No son primigenias porque estas galaxias son más viejas. O sea, estas galaxias han recorrido una evolución. No son galaxias que nacieron recién, digamos, ¿sí? Son galaxias que tuvieron una evolución, pero una evolución muy lenta, muy estuvieron como muy quietas durante un tiempo, sin evolucionar mucho, ni siquiera químicamente, ¿sí? Y de golpe, pues, pasó algo, una interacción, una acumulación de gas por alguna causa, y desató este brote de formación estelar. Y por eso ahora las vemos. Si estas galaxias no tuvieran ese brote de formación estelar, no las podríamos ver, básicamente. Serían demasiado débiles. ¿Sí? Pero primigenias no son, pero nos ayudan a entender un poco cómo eran esas galaxias primigenias, porque la abundancia de metales se le aproxima más que, por ejemplo, la abundancia que tienen las galaxias más masivas, las galaxias que abundan más en el universo actual, las espirales, por ejemplo. Yo tengo una pregunta. ¿Ha hecho una radiografía a medida de que el instrumental o ha permitido la observación del cielo? Uh-huh. A medida que vaya creciendo la capacidad, la resolución, ¿qué respuesta de forma inminente vaya a tener que hoy por hoy no podéis cumplir? Y otra cosa que también me pregunto es, ¿de qué manera vaya a poder canalizar tantísima información? Porque claro, si ya con la que hoy tenéis estáis un poco desbordados, ¿de qué manera vais a poder resolver eso? Sí, pues es una muy buena pregunta. Yo, básicamente, bueno, por el lado de la instrumentación, claro, el problema fundamental dentro de lo que es las observaciones desde Tierra es lograr que los telescopios, de alguna manera, sacarse encima ese problema que representa para nosotros la atmósfera, ¿no? Y en cuanto a la resolución. Y entonces existe lo que se llama la óptica adaptativa, que es una óptica que trata de corregir, de alguna manera, mediante un modelo, corregir esa alteración que produce la atmósfera sobre la luz que incide sobre los detectores, y tratar de recuperar la forma original, como si estuviéramos observando fuera de la atmósfera. Entonces, esa tecnología existe, se aplica, de hecho, en los telescopios más grandes en general, se aplicará en GPC próximamente, y será fundamental y será absolutamente necesaria para llegar a aprovechar la gran capacidad de los telescopios, la gran apertura, ¿sí? y a la vez ver el detalle, ¿sí? Llegar muy profundo y con mucho detalle. Y por otra parte, bueno, el tema de los datos, eso es, pues no sé, necesitamos gente joven que, que esté interesada y que venga y que trabaje. O sea, yo creo que la astronomía, bueno, es maravilloso tener tanto que estudiar, es verdad, o sea, toda esta tecnología, todo este arsenal de instrumentos nos proporcionan terabytes y mucho más de datos que están almacenados en bases de datos y que muchas veces el jugo que se le saca pues no es todo el que pueden dar. ¿Serán las computadoras al final las que terminen estudiando? Esa es una de los... Bueno, pasa que la interacción con el ser humano tiene que existir, digamos, de alguna manera. Los que terminamos interpretando lo que vemos... Y yo, digamos, básicamente, personalmente, no termino nunca de creerme un resultado hasta que no lo chequeo personalmente. O sea, básicamente, como pasó con los guisantes, donde una automatización de la clasificación hizo que un guisante pasara por una estrella, no se develó eso, la equivocación, hasta que no fue una persona y dijo, epa, pero esto me parece que no puede ser una estrella. Todos estos datos darán de comer a muchos astrónomos durante mucho tiempo. Bueno, abundando un poco lo que ha dicho Ricardo, o sea, la astronomía es ahora mismo la única ciencia del mundo que tiene puesta online toda la información que obtenemos los astrónomos en cualquier, casi, no en todo, pero en el 90% de los telescopios, sí, del mundo. Sí, porque no hay... Es decir, sí, al año uno pide, él pide un proyecto, se lo dan. Lo evalúan y dicen, venga, tiene 10 horas de observación en GTC. Le mandan los resultados. Esos resultados son para él durante un año. Al año están puestos en la red y cualquier persona, cualquiera de ustedes, los puede coger y decir, ah, pues con estos resultados soy capaz de llegar a este otro. Lo pueden hacer perfectamente. Es decir, está abierto a todo el mundo los datos de que se tienen con los telescopios. Principalmente con los grandes telescopios. Uh-huh. El Hubble, los que están en Paraná, del Observatorio Europeo Austral. Canal Alto ya se ha puesto también online y tiene también un archivo de datos. Y hay una red también del Observatorio Virtual, que le llaman, que se encarga también de generar herramientas para hacer más amigable, digamos, la interacción entre la gente que quiere investigar sobre esos datos que están disponibles. ¿Esto que decís lleva relación con esto del SETI, Emilio? Bueno, lo del SETI es una manera precisamente de intentar un tipo especial de datos, que fue lo de la búsqueda de vida extraterrestre, que lo que pusieron son una serie, un radiotelescopio, varios radiotelescopios, pero principalmente Arecibo, captando emisiones de radio del universo, y claro, había una especie de patrones que se podía decir, bueno, si encontramos patrones de una determinada manera, podían ser indicativos de vida inteligente. Entonces, lo que se pusieron es mucha gente con sus ordenadores, uno se puede apuntar a ese proyecto, le mandan datos y uno con su ordenador va mirando si, bueno, hace el ordenador automáticamente, ¿no?, si encuentra esos patrones o no. Pero esto es todavía más, esto es que uno no ya está participando en un proyecto, uno puede imaginarse el proyecto que quiera, tiene los datos a su... Tiene los datos y como dice Ricardo, y las herramientas. Muchas herramientas están online y las puedes trabajar perfectamente. Sí. Sí. ¿Y esos datos dónde están? ¿En cada telescopio tiene su base de datos o hay una base de datos? Se está tendiendo a centralizar, canalizar todo a través de este observatorio virtual, digamos. ¿Cómo? No. Es como una institución, ¿sí? que agrupa diferentes centros repartidos en el mundo, que se encarga de canalizar toda esa información que está en las bases de datos de cada uno de los telescopios y ponerla, homogeneizarla, en el sentido de que los datos sean, el tratamiento de esos datos sea una, sea similar, ¿sí? Que no dependa tanto de cuál telescopio sea, que la gente pueda descargarse de qué sé yo, por ejemplo, del GTC y de los Keck, y que el formato en el que estén esos datos sea más o menos el mismo, sea homogéneo, que funcionen en esas herramientas especiales que ellos diseñan y ponen a disposición de la comunidad para que la gente los pueda usar de una manera amigable, digamos, de una forma que no se tenga que estudiar una guía así, ¿no? Y yo creo que va en ese sentido la cosa, en canalizarlo todo a través de un... Porque por otro lado cada observatorio tiene un formato y... Claro, exacto. Es realmente muy complicado, una selva, ¿no? Es terrible, sí, no, incluso para, digamos, los profesionales, digamos, yo por ejemplo, si me quiero descargar datos públicos de alguna de estas antenas que mostraba yo antes, pues yo le aseguro que sería incapaz de... Si no tengo un experto cercano, sería incapaz de analizarlas sin ayuda, salvo que, bueno, me ponga a estudiarlo y dedique un tiempo que no tengo a específicamente a entender cómo está el formato de esos datos. Entonces, se está tendiendo a que los grandes telescopios, las grandes instalaciones, traten de tener lo que se llaman como unas tuberías de datos, unas herramientas que permitan... calibrar esos datos, ¿sí? Reducirlos, calibrarlos y dejarlos ya como bien preparaditos para que uno vaya, los agarre y haga su ciencia, ¿sí? Sin tener que dedicarle mucho tiempo a limpiarlo, a transformarlo. ¿Cuándo se prevé el funcionamiento del nuevo telescopio espacial? Y otra pregunta. La materia que nos rodea es consecuencia de cuántas explosiones solares previas. O sea, ¿qué generación solar son? Empiezo por esa. Son muchísimos. O sea, básicamente, bueno, en el caso nuestro, si te referís, digamos, al sistema solar y pues, digamos, yo realmente no conozco en detalle cómo es la formación del sistema solar, pero básicamente todo el material ese del cual se formó nuestro Sol y el resto del sistema pues viene de generaciones anteriores de estrellas que se formaron en el plano de la Vía Láctea tiempo atrás. ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántos? Pues no lo sé. Bueno, si lo hablamos en metalicidad, si hablamos en cantidad de metales como una medida del tiempo, tenemos que pensar que las estrellas que están en el halo de nuestra galaxia, por ejemplo, ¿cuál es la metalicidad de la Quisante? ¿Menos 2 o cuánto? La metalicidad del gas será un 20% del solar. Un 20% del solar. Pues eso. O sea, el gas es ahí, eso tenía 3.000 millones, eso estaba hace 3.000 millones de años, ¿no? O sea, pues, digamos, incluso en nuestra galaxia hay zonas, estrellas, que son tan viejas, que tienen del orden de 70 veces menos metales, serían las del halo, de los cúmulos globulares, 70 veces menos metales que el Sol. Entonces, ya decir cuántas, digamos, explosiones ha tenido que haber para que se formara todo eso, es dificilísimo. Eso aquí, bueno, aquí tenemos a Pepe, que es un experto en química de esto, y puede decir que eso es una cosa completamente inhomogénea. Y depende mucho del sitio, y depende, en fin, son unos mecanismos en que es muy difícil. Sabemos que es un reloj, pero es un reloj que tiene el segundo diferente en cada sitio y en cada tiempo. Entonces, sabemos que siempre va aumentando, pero no sabemos con qué pauta va aumentando en cada caso, ¿no? Entonces es muy difícil comparar las metalicidades como relojes absolutos en una determinada zona. Bueno, de Gaku tenemos aquí, yo, nada menos que elementos como el Urán y el Deiba Ring. Bueno, el Urán se forma en las explosiones supernovas. Claro. Sí, con respecto al James Webb, bueno, todavía está en fase de recolectar dinero, básicamente, para terminar. Porque el proyecto de la NASA. Es un proyecto de la NASA y la ESA. Y no sé, tiene participación de la ESA también. Creo que sí, tiene participación. Pero bueno, estaba anunciado, no sé, 2016, una cosa así, pero va a ir muchísimo más. Bueno, no debe ser especialmente caro, ¿no? Bueno, pero estaban recortando la NASA también. Llegaron los recortes. Y parece que está complicado el asunto. No sé. ¿Y al fondo? ¿Sí? Un problema que había con el telescopio era cómo llevarlo afuera, cómo hacer el telescopio tan precioso en el espacio. Y hace poco tuvimos hace un mes una conferencia con el instituto. Invitamos al científico encargado de ese telescopio, que es el telescopio infrarrojo. Y nos explicó que el mecanismo que ya ha diseñado la ESA, la Agencia Europea del Espacio, para abrir el telescopio una vez que se manda como un Lego plegado, los espejos, y en el espacio se despliega y se monta lo que sería el espejo superficial. Es una cosa espectacular. Decíamos que haya mucha suerte, que sea tranquilo, pero realmente la obra de ingeniería es espectacular, porque se abre y se despliega una vez que está ya en el espacio. Sí, eso tiene que ser una precisión. También él era un poco escéptico sobre la fecha, pero que se va a hacer seguro, eso sí. Pero sobre la fecha que estaba trabajándose, para la explosión de información va a ser también importante, ¿no? Con el nuevo valor. Sí, seguro. Sí. Y quería decir una cosa sobre lo que estabas preguntando antes, que como decía Emilio, sobre nosotros, de cuántas generaciones se trabajamos, ¿no? Realmente lo que acaba de decir Emilio es verdad, el entorno del Sol es un entorno muy particular de, como todos siempre sabemos, ¿no? Prácticamente de una galaxia, una estrella no muy mediocre, una galaxia normal, sí, pero al final siempre es muy particular del entorno solar. Entonces, el reloj típico del entorno solar, como lo decía yo, es un reloj que ha avanzado muy rápido al principio, ahora va más lento. Es un reloj que tiene sus pasos, pero que en los primeros 2 o 3 mil millones de años, rapidísimamente, los metales se produjeron muy rápido. Y ahora lleva ya los últimos otros 1,5 mil millones de años, que va muy lento, muy lento, muy lento. Entonces, casi lo que se puede decir, respecto a lo que decía Ricardo y Enrique, que lo que sí es verdad es que una primera supernova, las primeras generaciones ya producen muchos metales. Muchos, como casi un 20avo, un 40avo del Sol. Ya tuve la primera generación, ya los produce. Luego las otras acumulan. Pero el primer salto, el primero, es el de la primera generación, es el que es significativo. El Sol ha ido muy rápido al principio, ¿no? Ha ido muy rápido, muy rápido, y luego ya ahora va el entorno del Sol, ¿no? No el Sol mismo, va mucho más lento. ¿Al final todos se verán? Al final todos seremos, claro. Se supone que al final todos pasaremos por otra supernova, ¿no? Pasaremos por el... No sabemos, porque si ya hay una gran cantidad de metales, el problema es que la ignición primera, cuando tenemos el gas y se va formando la estrella, lo primero que se pone, lo primero que explota, es la combustión del hidrógeno. Entonces no es fácil. Pero no es fácil porque viene nada más que un átomo más fácil, ¿no? Tiene un electrón y un protón en el núcleo. Eso es fácil fusionarlo y formar un texto de helio. Pero se necesita mucha más presión en el interior para, por ejemplo, coger dos átomos, de hecho, dos átomos de oro, para convertirlos en otro átomo de número atómico superior, solamente sucede en las explosiones de supernova, donde las energías son tan fuertes que es capaz entonces de, digamos, de producirse esa fusión. Por aglomeración gravitacional de oro, por decirlo de una manera, vamos a imaginar una estrella de oro, como uno de los elementos de esto, tal, yo creo que no habría una ignición. Vamos, tendría que calcular, pues no habría una ignición. No daría, necesita explosiones de supernovas para que eso ocurra. No daría suficiente energía. Creo que el sistema no hay suficiente energía como para producir una estrella que... La estrella tiene que tener un desarrollo termonuclear al principio y algunas cadenas de que eso no da, salvo la explosión. Pero lo que está claro es que hay como una autorregulación del ecosistema, ¿no? Por ejemplo, las galaxias que ha mostrado Ricardo son galaxias muy jóvenes. Entonces, claro, están llenas de vigor y producen cosas tremendas, ¿no? Pero luego las galaxias en el disco de nuestra galaxia, por ejemplo, hay como una autorregulación, ya no se va tan rápido, ya se va mirando mucho el gas que queda. Entonces, bueno, se van formando una, ¿no? Se van como midiendo, o sea que en realidad sí que llegará a haber muchos metales, pero tardará tanto en llegarse a que haya muchos metales. Ahora mismo se tarda muchísimo, se tardaría, es como una síntesis. O sea que cuando ya eso se va llegando, se tarda muchísimo en llegar a ese fenómeno de Quick. Antes de nada, felicitarle por la exposición. Gracias. Y la pregunta va con un poco de preocupación por una de las primeras gráficas que nos han mostrado, la de la aceleración estelar, ¿no? O el nacimiento estelar, porque tiene una caída espectacular. ¿Eso quiere decir que en el futuro vamos a ver un apagón en el universo? ¿Te referís? A ver, ¿para qué vamos a poner? Claro, esta figura lo que muestra es de alguna manera en un determinado volumen, ¿sí?, cuántas estrellas por unidad de tiempo se forman. Entonces, a lo largo de la vida del universo, a lo largo de la evolución, pues vemos de que en una época se formó mucha cantidad de estrellas, ¿sí? Después hubo un pico, o sea, después del pico fue decreciendo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, digamos, esto sí, esto está cayendo, y las galaxias que formaban estrellas en esa parte más intensa de la evolución del universo, pues eran galaxias mucho más masivas. Conforme nos fuimos evolucionando, fue evolucionando el universo, esta formación estelar se fue restringiendo cada vez más a lo que son las galaxias menos masivas, ¿sí?, las galaxias enanas, que llamamos. Eso es un fenómeno que se conoce como downsizing. Que es como que va digamos, la formación estelar va, conforme el universo se va avanzando, va evolucionando, se va restringiendo más a galaxias cada vez más pequeñas, ¿sí?, más menos masivas. Entonces, sí, la predicción de este gráfico, pues, muestra que no es un apagón, no es un... preocupa un poco. No, bueno... No, porque la estrella seguiría brillando. Las estrellas seguirían. El tema no precisamente es eso. Una estrella como la nuestra, pues ¿qué le queda todavía? Nos queda pues otro universo. Otros 5 millones de años, brillando, ¿no? El problema es que ya no se formarían, no sé, es lo que decía Pepe, ahí se llega como a una asíntota. Ya las estrellas no se forman, estrellas nuevas. Las estrellas que van muriendo dejan un poquito de gas, con ese gas se van formando estrellas a una baja tasa, y entonces se llega como un equilibrio, ¿eh? Ya el gas y las estrellas se llega eso como una especie de feedback, una especie de retroalimentación, el cual la cosa se mantiene más o menos constante, pero con baja intensidad, que es lo que estamos viendo. Los primeros instantes que pasaban, que teníamos todo el gas del universo, nunca mejor dicho, para formar estrellas. Entonces formamos estrellas, ¡fah!, como un flash. Ahora después ya dejamos de tener gas, por lo tanto ya no teníamos la materia prima, tanta materia prima concentrada para formar nuevas estrellas, y fue decayendo esa tasa de formación. Fijaos bien que lo que estamos mirando es el número de estrellas que se forman por unidad de tiempo, en un determinado volumen, o sea, por unidad de tiempo y por unidad de volumen. Me parece que a cambio de gas tenemos minerales, por la explosión, ¿no? De la supernova. Claro, tenemos cada vez más elementos, más metales. Pero esto es bueno también que lo recordemos. No creamos que tenemos minas. No. Sí tenemos unas grandes cantidades, pero tenemos muy bajas proporciones. Es decir, todavía en el gas que tenemos en la galaxia, el 70% es hidrógeno, el 29% es helio, y menos de un 1% son todo el resto de los elementos químicos que conocemos. Que todavía en el gas que tenemos en el universo, el 70% es hidrógeno, el 29% es helio, y un 1% por ahí es lo que tenemos en general, incluso en los momentos actuales. Que el hidrógeno es lo que tenemos más. Ahí seguimos teniendo. Entonces, todo eso además es una misma porción de la materia oscura. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, damos las gracias. Sí. Digo que eso es decir, de explosiones y tal, y esos procesos químicos han dado lugar a ciertos minerales que lógicamente tenemos aquí. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. En otras ocasiones se ha comentado y hemos visto la noticia de que han caído asteroides con ciertos tipos de minerales que aquí no conocemos, ¿no? Entonces, digo yo que si las leyes de la naturaleza son universales, ¿por qué aquí no tenemos ese tipo de material? Habiendo tenido alguna explosión en teoría. Sí, no sé yo, digamos, los minerales, el tipo de composición, ya no sé hasta qué punto tiene que ver con la formación misma del sistema solar, ¿no? y cómo se distribuyen esos materiales en... Bueno, otra cosa es que lo que vemos en lo que cae, no son, o sea, los elementos químicos son los mismos, no hemos encontrado... Encontramos el helio, nosotros no hemos encontrado ningún elemento químico en el espacio exterior diferente a lo que hemos encontrado. ¿Qué pasa? Los minerales sí, porque en el espacio interior tenemos condiciones de temperatura y presión y de choque muy diferentes a los que podemos encontrar aquí en determinadas regiones donde se forman nuestros minerales. Y ahora yo tengo que, formar, por ejemplo, oxígeno y hierro para formar un óxido ferroso. Pues probablemente las condiciones físicas en las que yo formo ese óxido ferroso en un asteroide son diferentes a las que yo estoy formando óxido ferroso aquí en cualquier zona de la Tierra, digamos, por cualquier otro proceso. Entonces, por eso pueden cristalizar de una manera diferente, pueden tener, digamos, una menor cantidad de agua, mayor cantidad de moléculas de agua a lo mejor asociadas, pero los elementos químicos son los mismos. Es solamente la forma del mineral, que ya es un compuesto, ya es como se han unido esos elementos químicos, lo que me varía. Entonces, es simplemente por eso, porque en el espacio exterior yo tengo unas condiciones que ahora mismo no son alcanzables aquí. Por ejemplo, un vacío casi absoluto. Por ejemplo, un choque con ultravioleta, con rayos ultravioleta y con radiación ultravioleta que tampoco tengo aquí, gracias a la atmósfera. Es decir, que tengo unas condiciones físicas que pueden hacer que yo mezcle los elementos químicos de una manera diferente a como los estoy mezclando aquí. Y una última cosa. Nos hemos visto de evolución galáctica, ¿eso puede sugerir que haya un recorrido determinado que tiene la galaxia en la secuencia de Hubble? Bueno, es un buen punto. No necesariamente. En principio, esa secuencia morfológica representa una secuencia evolutiva. Digamos, hay diferentes teorías, diferentes escenarios donde, digamos, que explican de alguna manera cómo se forman unas y otras. Pero no, básicamente no. Esa secuencia en particular no representa una secuencia evolutiva. Simplemente una relación morfológica. Lo que sí es, hay unas relaciones entre la morfología, tipo de galaxia, y el sitio donde vive, el entorno, ¿sí? Por ejemplo. Y eso es... Hubble sí lo creyó, güey. Hubble sí lo creyó. Sí lo creyó. Sí. De hecho, por eso le puso el retorno. Pensaba que sí había una. Lo que pasa es que después no está demostrado. Está demostrado bien en los contratos. Pero él sí lo creyó. Muy bien, pues Ricardo, muchísimas gracias. Gracias. Sí, se ha gustado.